Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Buenos días, están ustedes escuchando Paso a Paso en Radio Valladolid Cofrade. En el control técnico, Óscar Iglesias Galván, Diego Arias Madero y el que les habla, Julián Díaz. Son las 12 en punto. Amigos de Radio Valladolid Cofrade, segundo programa desde el hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo número 30 de nuestra ciudad, donde realizamos este programa semana a semana y al cual están todos ustedes a venir a presenciar la grabación de estos programas. Permítanos en primer lugar felicitar al arzobispo de nuestra diócesis por su reciente nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa, y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Paso a paso. Hoy tendremos un programa muy musical, para lo cual tenemos en nuestra mesa de tertulia a Armando Fernández de León, a Mario Martín Gil Sanz y a María Tavera Vázquez, de la banda de tambores y dulzainas de la cofradía de la Orden Franciscana Sagrada. Buenos días y muchas gracias por venir ante los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Asimismo, tenemos a Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Purísima Sangre, de la cofradía del mismo nombre. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Julián. Alejandro Merlo Luquero es la persona que en tercera posición vamos a presentar y el cual está hoy en un día que va a tener la puesta en largo de la nueva banda. Es el director musical de la banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora de la Esperanza. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Y para terminar, Carlos Blas, músico de la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada de Valladolid. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. También presentar a Diego Arias Madero, que es el coordinador de la página web Valladolid Cofrade. Buenos días, Diego. Buenos días, Julián. Buenos días a todos los invitados y buenos días a todo el público que hoy nos acompaña en este programa que hemos querido dedicar, pues quizá muchas veces a esas grandes olvidadas y esos grandes trabajadores, quizá oculto de ese trabajo oculto de la Semana Santa, porque yo soy de los que opinan que son de los que más horas echan y quizás su trabajo nunca sea muy bien considerado. Empezamos con la Orden Franciscana Seglar. ¿Cuántos miembros tiene la banda de la cofradía a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy la banda, la sección de percusión, la componen 10 miembros, más las dulzainas, que suelen ser 4 o 5 personas. ¿Qué actuaciones tienen previstas para esta cuaresma? Pues la verdad que, bueno, por acuerdo de la cofradía, la banda solo participa en acompañamiento a su imagen titular, a imágenes de otras cofradías que así lo pidan, o en actos caritativos de un carácter determinado. Así que, en principio, en la cuaresma no hay actos programados. Eduardo, de la cofradía de la Purísima Sangre, ¿cuántos miembros y qué tienes previsto para esta cuaresma y Semana Santa? Bueno, pues este año la banda del Santo Cristo de la Purísima Sangre está compuesta por 48 componentes y, bueno, la verdad que hemos arrancado la cuaresma el fin de semana pasado, acompañando a nuestra cofradía en el trigo del Santo Cristo del Olvido. Y, bueno, a partir de mañana, con el concierto benéfico que organiza la Sagrada Pasión en La Salle y el pregón de la Hermandad de la Cueva de la Columna, pues tenemos prácticamente todos los fines de semana ocupados con actuaciones. El sábado que viene tenemos nuestro certamen, lo que organizamos, la octava edición ya del Santa María de la Antigua. El domingo tenemos en el Colegio San José, el domingo siguiente, el domingo 23, un concierto organizado por la Cofradía de la Piedad, con las bandas de cofradía de la ciudad que han querido asistir, a las 6 de la tarde creo que comienza. El fin de semana siguiente tendremos el domingo 30 un concierto por tercer año consecutivo en la parroquia de Canción del Pisuerga, que allí el ayuntamiento lleva ya años contando con nosotros, y finalizaremos la cuaresma, como viene siendo tradicional, acompañando a la cofradía en el itinerario del Santo Cristo de la Preciosa Sangre. Eso es lo que tenemos en cuaresma. Una agenda muy ajustada, de aquí serán muchos músicos de Panamá Nacional con una agenda tan completa. Alejandro, esta misma tarde tenéis la presentación, la puesta en largo de la banda. ¿Qué tenéis previsto para esta semana, para esta Semana Santa? ¿Dónde vais a actuar y para esta cuaresma? ¿Y cuántos miembros formáis esta banda? Bueno, actualmente la banda la componen 47 miembros. Lo que hay programado y ya cerrado, aparte de los varios certámenes a los que estamos invitados y a los que vamos a asistir, es la procesión de la Borriquilla aquí en Valladolid, y tenemos varias procesiones fuera, tanto en Segovia como en Vitigudino. El resto, pues todavía, por desgracia, está por confirmar. Entonces, todavía tenemos esas fechas medio libres, pero vamos, que no están realmente libres. Esperemos que se completen a lo largo de la cuaresma para poder dar de sí todo lo que se ha ensayado y todo el cariño que se ha puesto para organizar esta banda. Carlos, número de miembros y actuaciones que tenéis. Buenos días, pues en la actualidad la banda de la Sagrada Lanzada la componen unos 70 miembros, y bueno, pues actuaciones, una agenda muy apretada, no tengo ahora mismo los papeles. Empezamos porque este año cumplimos el 15 aniversario de la banda, y en diciembre se realizó un viaje para participar en el tercer Congreso Nacional de Bandas en Sevilla, en el cual realizamos, pues el tocando en la carpa que instaló el Congreso, y dimos dos conciertos, uno en la Capilla del Cachorro y otro en la Hermandad de la Esperanza de Triana. Pues bueno, un poco a capricho y a modo de darnos un homenaje con motivo de los 15 años que lleva la banda. Ahora, en lo que es en cuaresma, hemos dado el día 5 un pregón en el Nazareno, hemos dado un pequeño concierto en el pregón del Nazareno. Luego, el día 29, nos desplazaremos a Barbastro, a Huesca, en el cual daremos un concierto en la catedral para presentar el pregón de la Semana Santa de allí, de aquella localidad. Después, el día 29 es lo de Barbastro. El día 5 iremos a Olmedo, a un certamen que organiza la Oración del Huerto. Al día siguiente participaremos, ya no sé si es por cuarta o quinta vez, en el certamen Toques de la Pasión de Ciudad de Ávila, organizado por la Banda del Amarrado. El día 12 vamos a un certamen de toro también, en Zamora, y luego la Semana Santa pues comenzará el Lunes Santo, nos desplazaremos a tocar a Peñafiel, acompañando a la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Martes Santo, como es tradicional, acompañaremos en Valladolid a Nuestra Señora de las Angustias en la procesión del Encuentro, y esa misma madrugada ya nos desplazaremos para Almería para tocar en Huerca Lovera el Miércoles Santo, acompañando a la Hermandad del Nazareno, el Paso Morado, en aquella localidad, que ya sería el cuarto año en el que se desplaza la banda a tocar en aquella localidad. Al día siguiente nos desplazaremos a Ceuta para tocar por cuarta vez con la Hermandad de nuestro Padre Jesús de las Penas de Ceuta. Al día siguiente cruzaremos el charco, por así decirlo, para tocar en el Coronil, en Sevilla, acompañando a la Hermandad de la Veracruz, y el Domingo de Resurrección volveremos a Valladolid para tocar en Trigueros del Valle, en una procesión que organiza el Ayuntamiento de esa localidad. De momento eso es lo que hay fijo. Luego tenemos previsto poder hacer un concierto que se quería haber hecho el día 13 de febrero en Las Angustias, con motivo de que fue el día de presentación hace 15 años de la banda. Lo que pasa que con motivo de que están arreglando la iglesia y metiendo el alumbrado nuevo, pues no se ha podido hacer en esas fechas, y bueno, pues se podrá determinar ya un poco más adelante cuando se realizará ese concierto. Bueno, de momento eso es lo que hay. Muy bien, Eduardo, yo creo que os ganan, no sé si os ganarán en actuaciones, pero en kilómetros seguro, eso sí está claro. Como pueden escuchar nuestros oyentes, efectivamente tenemos invitados de dos bandas de cofradías y dos bandas independientes. Pero antes de entrar propiamente dicho en la tertulia, vamos a hacer un alto en el camino para ir al rincón literario. Paso a paso. El rincón literario, paso a paso. El libro Proceso Inocente Fue Legal el Juicio Jesús, editado por Liberman Ediciones y cuyo autor es José Raúl Calderón Peragón. Escuchemos de boca del autor lo que nos encontraremos si adquirimos este libro. al otro lado del hilo telefónico a don José Raúl Calderón Peragón, magistrado y escritor, autor del libro Proceso al Inocente, Fue legal el juicio a Jesús, de Ediciones Dibesman. Buenos días, don José Raúl, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Hola, muy buena y encantado, siempre a vuestra disposición, claro que sí. Nos gustaría que contase a los oyentes qué se van a encontrar si adquieren esta obra. Bueno, pues como bien has comentado, la obra lleva por título Proceso al Inocente, Fue legal el juicio a Jesús, y en fin, no es una novela, es un estudio referente al doble proceso judicial al que fue sometido Jesús, desde la óptica, efectivamente, exclusivamente judicial. En ella abordo desde que se detiene en el Getsemaní hasta que se le presenta o se presenta ante la autoridad religiosa judía, el enjuiciamiento judío, los delitos que se le imputan, las irregularidades que yo aprecio en el mismo, y luego posteriormente la inversión de la imputación o de los cargos que da pie al enjuiciamiento ante un proceso romano. En el mismo, pues, los delitos que se le imputan, algunas irregularidades que igualmente aprecio, y finalmente la ejecución de la sentencia. ¿Cómo surgió la idea de realizar un estudio pormenorizado del proceso al que fue sometido Jesús? Bueno, el hecho del estudio siempre me ha apasionado, bueno, como amante que soy de la Semana Santa y de nuestras tradiciones, y más en Andalucía, ¿no?, donde también se vive igual que en Castilla, de una forma muy intensa, la pasión de Cristo, pues siempre me apasionó el tema relativo a la pasión de Jesús de Nazaret. Ello me llevó, pues, a un estudio detallado, y sobre todo creo que lo que más me arrastró al estudio, a esta investigación, fue el dar respuesta a toda una serie de cuestiones que de alguna forma u otra me habían suscitado mucho interés y que podían llevar algunas de ellas a una cierta confusión. Siempre me planteaba quién estuvo realmente detrás de la detención de Jesús, quién llegó a materializarla. Me resultaba un tanto confuso que el texto de Juan, por poner un ejemplo, me hablara que la detención la materializa un tribuno mandando una cohorte junto con la guardia del templo, ¿no? Me parecía algo un poco incoherente, toda vez que el prefecto de Roma tenía bajo su mando a 5 cohortes con residencia en Cesarea Marítima, es decir, en torno a unos 3.000 hombres, de las cuales 4 cohortes quedaban en Cesarea Marítima en el momento de la festividad, y una cohorte de 600 hombres marchaba hasta la fortaleza entonces del pretorio. Y claro, no era posible que 600 hombres se personaran en el Getsemaní, dejaran solo al prefecto de Roma para detener al Galileo. Y más bajo el mando de un tribuno, cuando un tribuno nunca mandaba una corte, sino que el número de 6 mandó una legión, que luego posteriormente lo sería por un legado de Roma. Dar respuesta a qué delito realmente se le imputa durante el proceso judío, porque luego ante el proceso romano se presenta no como un blasfemo, que es un delito de naturaleza religiosa, sino como un agitador, como una persona que atenta contra la soberanía y el Estado de Roma, es decir, con un delito de contados tintes políticos, y detalles como, por ejemplo, la misma flagelación, ¿no? Es decir, siempre se ha entendido como que la flagelación formó parte de la pena impuesta en esta condena a muerte, ¿no? Pero realmente la flagelación tuvo lugar durante el segundo interrogatorio en el proceso romano al que fue sometido, ¿no? Si hubiera sido considerada como una pena, hubiera sido la verbalatio romana, y en este caso lo encontraríamos ante una coercitio, ¿no?, una especie como de tortura para intentar sacarse la verdad al reo. Entonces, todas estas cuestiones me llevaron al estudio, que finalmente, bueno, pues terminó en la obra que ahora los oyentes y los lectores podrán apreciar en este trabajo, ¿no? Una estupenda obra. Hablando con el editor de esta obra, nos informaba que estaba en proyecto la realización de una cuarta edición ampliada con nuevos datos. ¿Nos podría adelantar de qué se trata esta nueva ampliación de la obra? La obra ya va por la tercera edición, que recientemente se ha agotado, y bueno, se está pensando en una cuarta edición con algunos nuevos datos de interés. Entre ellos hay algunas revelaciones que apuntan por algunos estudios, sobre todo en el ámbito de los sectores de la medicina, y una forma, yo diría, casi con tinta también un poco de novela, ¿no?, de intentar justificar la resurrección desde el punto de vista científico, al entenderla que no realmente fue una, lo que le ocurrió a Jesús no mueve la cruz, sino que entró en un coma clínico y que es lo que posteriormente, a base de lavar el cuerpo, pues hubiera dado pie a que hubiera resucitado, es decir, a salir de ese coma, ¿no? Yo opino que no, todo lo contrario, creo que en el caso de Jesús, Jesús es bajado de la cruz muerto. No es, el romano no va a permitir que el condenado a muerte en la cruz baje vivo. El aspecto de lavar el cuerpo choca frontalmente con el rito funerario judío. El cuerpo de Jesús no se lava, la sangre forma parte del cuerpo y por tanto no es posible que se lavara ese cuerpo, y de ahí que saliera de ese supuesto coma clínico, ¿no? Algún dato de este aspecto, otro más detalle sobre lo relativo a la cronología en el tiempo, matizarla más aún si cabe, y en fin, no quiero tampoco desvelar mucho más, ¿no? Pero que pueden completar muy bien esa cuarta edición, ¿no? Realmente un estudio apasionante que arroja mucha luz sobre un proceso cargado de irregularidades y que conllevó un fatal desenlace para el reo. Pues muchísimas gracias, José Raúl Calderón Peragón, enhorabuena por esta magnífica obra y muchas gracias nuevamente por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Claro, muchas gracias a vosotros y feliz Semana Santa. Doce y 17 minutos de la mañana y seguimos aquí en el Hotel Enara, calle Montero Calvo número 30, donde realizamos todas las semanas este programa Paso a Paso. Le recordamos que nos encontramos con Armando Fernández León, María García Gil Sanz y Mario Martín Gil Sanz y María Tavera Vázquez, de la banda de tambores y dulzainas de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, Eduardo Sánchez Velasco, de la banda de la cofradía de la Preciosísima Sangre, Alejandro Merlo Luquero, director de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza, y Carlos Blas, músico de la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada. Vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia. En primer lugar, me gustaría saber, Alejandro Merlo y Carlos Blas, ¿pertenecéis a alguna cofradía de Semana Santa de Valladolid? Yo personalmente no he sido nunca miembro activo de una cofradía, dado que vengo de Iscar. Yo antes estaba en la banda del municipio y la Semana Santa de Valladolid la vivía de forma externa. Carlos. Pues yo actualmente, en la actualidad, no soy cofrade de ninguna cofradía de Valladolid. He sido hasta este año, durante, pues prácticamente desde los 6 años de edad, cofrade de la Pasión de aquí de Valladolid, pero bueno, por desavenencias con ellos al final me he dado de baja. Lo que sí que soy es cofrade desde hace 20 años de la Hermandad de la Esperanza de Triana de Sevilla. Pues vamos a empezar el momento de tertulia. Podéis intervenir cuando queremos ir sacando una serie de temas y vais comentando que os parezca más oportuno. En primer lugar, queremos saber qué os parece, qué creéis vosotros de las bandas de Semana Santa. ¿Son un buen germen para captar cofrades jóvenes para las cofradías? Bueno, pues en nuestro caso, la verdad que la banda de la cofradía sí que está compuesta principalmente por gente joven. Bueno, tienen que ser mayores de 14 años, pero sí que es verdad que la media edad es muy baja y la banda participa activamente en el resto de cultos y actos de la cofradía, con lo cual en nuestro caso pues sí que es una fuente de jóvenes. Yo particularmente creo que las bandas dentro de las cofradías siempre han tenido un peso importante en todo lo que tiene que ver con la juventud. No deja de ser una actividad que mucha gente se lo puede tomar de determinadas formas, plan hobby, gente que se lo puede tomar un poquito más en serio, pero a fin de cuentas, echando un poquito un vistazo a todas las bandas, ya independientes o de cofradía, cuidado, creo que todo está básicamente compuesto por gente joven y gente que se molesta, que tiene sus inquietudes de una manera u otra, pero que a fin de cuentas, si echamos una media edad, yo creo que sale una media edad bastante joven dentro de todas las bandas. la convivencia dentro de las bandas tiene que ser mucho más estrecha. Yo creo que sois los grupos de cofrades o de amantes de la Semana Santa, en caso de las bandas independientes, que más tiempo convivís día a día durante un montón de meses. ¿Cuánto tiempo de media? ¿Estás todo el año ensayando? ¿Solamente quedáis a partir de Navidades? Refiriéndome al trabajo que hacemos nosotros en la banda, este último año ha sido bastante duro en tema de ensayos, sobre todo porque hemos tenido ensayos prácticamente a diario, no hemos parado casi nada en verano y la verdad es que se conviven, sí que es verdad lo que dices tú, se conviven muchas horas a lo largo de la semana y hay que saberlo llevar. ¿Qué opinas? Pues nosotros también, durante pues los 15 años de existencia que tiene la banda, ensayamos prácticamente de lunes a jueves durante los días de diario y después los sábados. Y prácticamente no paras nada más que los dos meses de verano, julio y agosto, porque en septiembre ya en cuanto pasan ferias empezamos otra vez de nuevo el camino. Y son un montón de horas y bueno, pues sí que se hace un grupo de amigos estrechos, con sus roces, con sus desavenencias algunas veces, con sus risas otras, pero sí que se hace de piña y es una cosa bastante, para mi gusto, bastante agradable de pasar. Otro problema que suelen tener las bandas siempre, yo recuerdo en mi infancia, cuando pasaban grupos de jóvenes por la Plaza San Miguel, dirección al Paseo del Espolón, bueno, fue Paseo de las Moreras, antiguo Paseo del Espolón, iban a ensayar allí a las Moreras 3, 4 y 5 bandas de música de Semana Santa, parece ser que luego molestaban y se les ha ido relegando a las afueras de Valladolid. ¿Tenéis problemas para ensayar? ¿Tenéis lugares donde ensayar fijos? Sabemos que hay bandas que están ensayando incluso en pleno mes de diciembre junto al Estadio José Zorrilla, que eso es toda una heroicidad, porque el frío que hace allí. ¿Tenéis locales donde ensayar o lo hacéis en la calle? Nosotros ensayamos en el Estadio José Zorrilla. Y claro, hay las inclemencias del tiempo. Si llueve, pues nos metemos un poco sotechados que hay. Si hace frío, pues guantes y gorros y allí, aguantando. ¿La Plaza Semana Sangre? Pues nosotros, gracias a Dios, a día de hoy, ya desde hace prácticamente 7 años, más o menos, encontramos un local de ensayo en el polígono de la Mora, en la Cisterna. Siempre tienes que andar buscando un sitio donde puedas evitar denuncias, donde puedas evitar molestar a la hora de que, por aparte que estés dentro de un polígono, hay empresas que están trabajando y te puede caer la denuncia en cualquier momento. Y bueno, por otros temas totalmente distintos, acabamos cambiando el local y a día de hoy estamos en el polígono de la Aguilera de Santo Domingo de Pisuerga. Alejandro. Nosotros recientemente tuvimos la suerte de encontrar un local de ensayo, pero sí, nosotros hemos estado ensayando hasta hace relativamente poco en el estadio, en los aparcamientos del Estadio José Zorrilla y es realmente bastante duro porque tanto las inclemencias meteorológicas como el estado del instrumento cambia, entonces es muy muy muy difícil llevar a cabo un buen ensayo llevar adelante lo que pretendes hacer con ese ensayo teniendo esos hándicaps. La verdad es que ahora los ensayos son una gozada porque se puede trabajar muchísimo mejor, se puede individualizar cada problema y sin tener el hándicap este de la climatología adversa. Carlos. Pues nosotros también, el primer año y medio de existencia de la banda, pues ensayamos en la calle como todo el mundo, pues claro, no teníamos ingresos económicos y tenías que buscarte la vida, pero vamos, en el momento que la banda ya empezó a hacer actuaciones, el primer dinero que se consiguió fue indispensable el coger un local, pues para lo que dice Alejandro, para poder tener unas condiciones mínimas, más o menos, para poder trabajar a gusto y tal, y desde hace prácticamente 12-13 años tenemos un local de ensayo. Antes le teníamos a las Naves de Castillo, que es donde están ellos ahora, precisamente, y desde este año nosotros hemos cogido un local un poquito más grande y mejor equipado en el polígono de San Cristóbal, donde realizamos nuestra labor. Mucho mejor que se ensayar así. Los franciscanos son los héroes de la mañana y de toda la cuaresma ensayando allí. Que los franciscanos es una cofradía humilde, entonces como tal, la humildad franciscana se demuestra en estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a otro punto un poquito más delicado. No sé si vosotros alguna vez habéis escuchado la expresión de por parte de muchas veces de cofrades o de directivos de cofradías que referirse a las bandas, dicen que las bandas son bandas, en la acepción más despectiva de la expresión. Es decir, que son bandas que pueden ser grupos de presión que pueden llegar a quitar o a poner a cierta directiva en el puesto cabecero de la cofradía. Aquí todos sois de cofradías o habéis sido de cofradías, excepto el caso de Alejandro Merlo, pero bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Creéis vosotros que una banda, por el número de cofrades que son, por lo compacto del grupo, puede llegar a ser un grupo de presión dentro de una cofradía y poder poner a una directiva en el puesto o quitarla? Quiero un perfugo. Bueno, pues yo creo que, por lo menos en nuestro caso, eso no sucede. Sí que es verdad que es un grupo compacto, que tiene más relación por los ensayos, pero de ahí a por así decirlo, dirigir la cofradía de una forma interna, no. Yo pienso que es un tema bastante extenso y delicado. Llevo muchos años, yo monté la banda La Cruz Desnuda, me dieron 30.000 pesetas porque antes actuaba la OGE y tuve que montarlo. Entonces digo, no hay dinero para cornetas, la montamos de tambores solo, ¿no? Entonces nuestra banda ha sido más bien pequeña siempre, ¿no? Entonces nunca ha habido problema, pero yo lo que sí sé que incluso hasta se disgregan. Uh-huh. Y es un tema, yo también me dedico a la grabación, he grabado alguna banda. Entonces el problema radica, resumiéndolo, ¿no? Pienso que tocar la corneta, el tambor se puede aprender más o menos, yo soy percusionista, pero la corneta la gente se piensa que es fácil y es muy difícil, porque tienes que hacer algo de melodía. Entonces antiguamente, ahora ya se ensaya mejor y las bandas suenan mejor en Valladolid, se quedaba muy poquito para ensayar. ¿Qué pasaba? Ahí había dos grupos, unos que se lo tomaban más en serio y otros que se lo tomaban que iban 3 semanas antes. Entonces surgen bandas independientes de gente que quiere música y no quiere queda mi cofradía por lo que quiere es que suene eso bien y tal. Entonces la presión que puede haber es que en un momento dado la cofradía puede exigir que solo se toque en ciertos momentos, que cuando ya tienes un nivel musical mayor quieres tocar más, y a lo mejor la cofradía no te lo da, y por eso hay casos en que las bandas se llegan a disgregar para tener más actividad musical. Uh-huh. Y claro, el ministro de la cofradía pues a lo mejor no le gusta que vaya a tocar a cierto sitio, porque lo único que quieren es acompañar a las imágenes. Yo creo que de ahí nace el problema, que unos quieren más música y, por así decirlo, otros quieren más devoción. Entonces a veces es difícil compaginarlo, ¿no? Bueno, pero puede haber directivas que desde lo mismo donde vayan a ensayar su banda, con tal que el día del Cabildo General vengan los 40 miembros y voten a su favor para poder seguir en su ansiada llamada butaca. Sí, pero es que hay algunos casos, yo conozco que incluso ha habido bandas que han ido a un espectáculo de mayores, no aquí en Valladolid, ¿entiendes? Entonces se les puede sentar en un momento dado mal a la leche. Y todo lo contrario, bandas que venían de hacer, pues eso, bolos, por decirlo de alguna forma, si me permitís utilizar la expresión, en la cabalgata de Reyes, y que luego fue absorbida por la propia cofradía. Estoy recordando ahora mismo la banda que llamamos del Cartón, que fuera de nuestro país, sobre toda la columna, y al final quedaron totalmente integrados en la cofradía y dejaron de hacer otras actuaciones, solamente estaban centrados en la cofradía. Carlos, ¿qué opinas? ¿Grupos de presión o no? Pues yo estoy, digamos, totalmente de acuerdo contigo. Las bandas siempre han utilizado y han sido utilizadas en las cofradías. Lo que tú dices, al ser un grupo que pasan muchas horas juntos, un grupo compacto, siempre se las utiliza para decir, o me apoyas, o tal, o no sé qué, no sé cuál, o bueno, o quiero que salga este. Siempre se las ha utilizado, siempre. Por mi experiencia personal te lo puedo decir, que así ha sido, y por eso yo en su día dejé la banda de la Cofradía de la Pasión a la cual pertenecía. Siempre se nos ha utilizado, lo que tú decías, los que queríamos un poco mejor de música, pues queríamos más tiempo, más trabajo, y claro, eso se lo decías a la cofradía, claro, pero claro, ¿cómo le vas a exigir? No, hombre, si es que tiene que salir por estofada, aunque venga 2 días, pero claro, eso llega un momento que chocas y dices, mira, yo lo que quiero es esto, y si aquí no lo puedo desarrollar, pues lo siento mucho, pero dejo la banda. Uh-huh. ¿Quién paga los instrumentos? ¿Qué cuesta un instrumento hoy en día, más o menos, a grosso modo? ¿Quién paga los instrumentos? ¿La directiva? ¿Cada cofrade se paga el suyo? En el caso de las bandas independientes, vosotros lo tendréis que autofinanciar, y además eso, con los trajes que lleváis. En su día me recuerdo todavía la sección de marineritos, perdón, no lo dije a vosotros, pero me viene a la cabeza esa expresión. Pero en el caso de las cofradías, ¿quién paga los instrumentos? ¿Los propios cofrades que tocan en la banda, o es la cofradía la que lo subsana este gasto? Bueno, no sé si. Yo creo que depende un poco, ¿no? Yo creo que en las cofradías lo paga la banda, o sea, la banda, la cofradía paga los instrumentos a la banda porque no hay instrumentos demasiado caros, ¿no? Y aparte rota la gente. Entonces, si uno se compra la corneta y se va, ¿qué hace con la corneta? Bueno, la corneta, me imagino que sí que se la, también existe el caso de que haya alguien que sí que la cofradía tenga alguna corneta. Los tambores está claro que es la cofradía, pero por ejemplo, la banda como la lanzada, o bandas independientes, el que toca la tuba, que es un instrumento muy caro, ¿eh? Esa es tuya, ¿verdad? La tuba, ¿no? Por encima es que no te apetece dejarla, se la da a nadie. Entonces, yo creo que depende de los instrumentos en cuestión, ¿no? Más que si es de una cofradía o una banda independiente. ¿Verdad? Nosotros, por suerte, de toda la vida, además, llevo 13 años en la banda y por gente que lleva muchísimos años más, siempre ha sido así, desde hace bastantes años, absolutamente todo el material musical de la banda pertenece a la cofradía, todos los gastos de instrumental los sufraga la cofradía. Sí que es cierto que, como es lógico, si hay una persona que desea tener su propio instrumento, no hay absolutamente ningún problema, se lo compra. Yo siempre he dicho que quizá la percusión, más o menos sí. a lo que venías, sí que es cierto que a lo mejor pues el que le quiera, el que le guste, el que lo quiera tener, pues sí que a lo mejor por capricho, pero crees que no, a lo mejor ya un instrumento de viento más personal. Entonces, pues la tendencia habitual es que el instrumento de viento al final acabe siendo adquirido por el propio componente, pero nosotros, gracias a Dios, por suerte, por mucho trabajo y mucho insistir en cuestión de evolucionar un poquito la banda, la cofradía, la Junta de Gobierno en este caso siempre nos ha apoyado al menos con el 100% de los gastos en lo que es el material de instrumentos. Se disfruta la Semana Santa perteneciendo a la banda, porque bueno, en primer lugar, en caso de las independientes, hacéis muchísimos kilómetros, llegáis a Huerta Lovera, por ejemplo, salís a las 8 o 9 horas de rigor en procesión, pero no veis la planta de procesión y veis la Semana Santa de Huerta a ver, porque cuando termináis os montéis en autocar y salís pitando. En el caso de las bandas de las cofradías, sí, salen generalmente, si encima se colocan en la parte de delante de la planta de procesión, detrás de la cruz alzada, si la planta es muy extensa, no llegan a ver esos titular más que cuando sale o cuando entra. Disfrutáis, aparte de musicalmente, porque os tiene que gustar la música para potenciar una banda de cofradías, disfrutáis la Semana Santa, o muchas veces acabáis de decir, vamos, me gustaría ponerme en filas este año a ver si puedo estar al lado de mi titular y poder disfrutar de la visión de este titular por las que se va a abrir. Yo pienso que sirve de otra manera, porque estás metido en la banda y tienes que ir pendiente a más cosas. Yo la disfruto mucho más que a lo mejor en filas, aunque también he vivido yendo en filas. Uh-huh. Esa es, se disfruta a otro nivel, es totalmente diferente. No te preocupas, yo creo que no te preocupas tanto del grueso de la procesión, sino de hacer que esa procesión sea lo más vistosa y lo más espectacular posible. Es otro, se vive con mucho fervor, porque yo he vivido muchos años y he compartido también con la lanzada, viendo con la banda de Iscar la procesión del encuentro, y se vive de forma diferente. Sí que es verdad que la gente que está fuera pues disfruta tanto de la lanzada como en este caso particular, tampoco quiero ser muy concreto, pero bueno, por personalizar un poco, no disfrutas igual pues que una persona que está fuera, que puede ver a la lanzada, puede ir a ver a la banda, puede quedarse viendo el paso, puede subir y bajar las calles pues para ver cómo evoluciona la procesión, pero por contra disfrutas de otras maneras. Yo, a mí el disfrutar dentro de una procesión tocando me llena muchísimo, es algo muy especial. Lo comentaba yo con un buen amigo de este programa, José Ignacio Torinos, que pertenecía a la lanzada durante muchos años, que cuando regresaba me lo decía, no, pero no ha pasado fenomenal, hemos estado en Huerta Lovera, hemos estado en tal sitio, y decía, pero bueno, pero es que os metéis unas palizas de autocar tremendas. ¿Cómo puedes disfrutar la Semana Santa sabiendo más que están las imágenes de Valladolid en la calle? Pero sí, él me lo explicaba, me lo razonaba y es algo muy respetable. Eduardo, ¿qué opinas? ¿Disfrutas? ¿Te gustaría de vez en cuando salir de la planta de la banda de música y ponerte en filas junto a tu titular para disfrutar de otra forma? Yo es que particularmente he vivido la Semana Santa, pues desde que me metí a la cofradía, yo creo que lo he vivido desde todos los sitios, porque ya llegó un momento en el que yo creo que en todas las acciones de la cofradía que había, ahí estaba metido yo. O sea, cuando eres joven tienes mucho tiempo libre y no tienes prácticamente nada mejor que hacer, pues te metes en todos los fregados. Yo he salido con mi achón, he salido dirigiendo filas cuando pertenecía a la Junta Juvenil, he sido portador del Cristo del Olvido, de las Almas, hasta que ya llegó un momento en el que dije, mira, esto hay que cortarlo y tengo que quedarme con algo, y decidí quedarme con la banda. Desde luego que de todo lo que yo he podido llegar a vivir, me quedo con la experiencia de estar dentro de la banda. Nosotros no dejamos de estar dentro de nuestras profesiones, no dejamos de estar detrás de nuestros titulares. Esto es así. El tener la oportunidad de estar dándole la música que estás haciendo todo el año, con el grupo de gente con el que compartes más horas que con nadie a lo largo de todo el año, te ves más a esta gente que a tus padres muchísimas veces, te llena. O sea, yo el Jueves Santo, cuando sale el Cristo de la Protección de Sangre a las 6:30 por la puerta de la iglesia y se le toca la marcha real, para mí ya tiene sentido absolutamente todo lo que se ha trabajado, todos los dolores de cabeza, todas las alegrías, todo, absolutamente todo lo que has pasado durante todo el año con esa gente, para mí tiene sentido. Desde luego que de momento, de lo que yo he vivido, me quedo con la experiencia dentro de la banda. ¿Habéis pertenecido a alguna otra banda anteriormente a la que estáis ahora mismo, o a alguna otra cofradía? En el caso de Eduardo, me parece. Sí, pertenecí durante una temporada de la Sala Lanzada, en el año 2005. Ajá. ¿Y? Pues bueno, yo empecé mi andadura musical hace 34 años en la cofradía de la Exaltación de la Cruz, en la cual estuve tocando durante 2 años, y luego otros 18 años en la Banda de la Pasión, la cual durante los últimos 6 años llevé, y soy el fundador junto con mi hermano Rafael Requejo de la Sagrada Lanzada, que ya cumple este año 15 años. ¿Es complicada la convivencia dentro de una banda de música, de cortes y tambores? Porque muchas veces vemos a la misma persona, porque los que nos gusta la Semana Santa vamos detrás de todos los actos que se realizan en toda la Semana Santa, y de pronto ves a una persona que conoces de la cabeza de un cofrade de Nazareno o de la Vera Cruz, y de veces en una banda independiente, y al año siguiente ha pasado a otra banda, y al año siguiente otra banda, y incluso independiente sobre todo, y lo único que piensas es su armario, que tiene que tener un armario lleno de trajes preciosos. Pero es complicada la convivencia en una banda de música. Mucho, mucho, es muy complicada. Muy complicada el crear un grupo que esté durante años juntos tocando y demás historias, es muy complicado. Nosotros tuvimos la suerte en su día que cuando empezamos fuimos la primera banda independiente que hubo en Valladolid, la segunda del norte de España, y por así decirlo fuimos un poco la esponja de absorber la gente que quería hacer algo más de lo que estaban haciendo en las bandas de sus cofradías. Pero bueno, hoy en día parece ser que aquí todo el mundo hoy en día sabe música, y hay bueno, pues mucha gente que se cree que son más que yo que sé, y es al revés. La gente ahora, si no está a gusto contigo porque este año no está de acuerdo con lo que tal, pues me cojo, me voy a esta, no sé qué, no sé cuál. Hay mucho trasiego. Vamos, fidelidad. Pues mira, hoy en día de los 70 componentes que, por ejemplo, pertenecemos a la Lanzada, solo estamos 3 de los que en su día empezamos, de los 32 que empezamos el primer año. De los cuales el único que continúa desde el principio soy yo, porque otros han estado años parados, luego han vuelto y tal. Pero vamos, es muy complicada la cosa. Mira, lo podemos comparar, por ejemplo, con un grupo de música de rock o de pop, que son 5 personas. Y la mayoría, yo creo que más de 4 o 5 años no dura, y son 5. Una banda, a lo mejor, de 40 o así, imaginaros las combinaciones y permutaciones que hay. Cuando éramos pequeños, que estudiábamos 40 por 39, y salen millones de... Entonces, también es por la probabilidad de la convivencia de muchas personas. Cuanto más gente hay, pues mucho más difícil, evidentemente. Carlos, yo te voy a preguntar, decías que la Lanzada en sus orígenes fue la aglutinadora de gente que quería evolucionar. ¿Crees que ahora es al revés, que la Lanzada ha sido una escuela, a lo mejor, y de esa banda han salido distintas formaciones posteriormente? Hombre, está clarísimo. Hoy en día, en Valladolid no existía, nosotros creamos, por así decirlo, los cimientos de una cosa en la que ahora están saliendo más bandas, de lo cual me alegro. Ojalá funcionen y no tengan que pasar las penalidades que nosotros pasamos en su día. Tuvisteis muchas trabas vosotros en los primeros años. Zancadillas, bueno, o sea, éramos la comidilla de, bueno, vosotros los que estáis en el mundo de la semana lo sabéis, o sea, la finalidad en aquel momento era que nosotros no salíamos a la calle, que eso era impensable, que éramos unos locos, que éramos unos mercenarios, que cobrábamos por tocar, que no sé qué, que no sé cuál, cuando resulta que nosotros lo único que hemos hecho es un trabajo que, bueno, después de 15 años ahí está, y al igual que nosotros, ahora hay otra gente que está intentando hacer lo mismo, pero que no se olviden de que fuimos los pioneros que empezamos con esto, con una locura que aquí ni se pensaba, y con un estilo de música que ahora todo el mundo parece que es el que han aprendido y que todo el mundo domina, que no existía, que lo tuvimos que traer de fuera, que queríamos crear algo que no existía aquí y algo que no tuviera que ver nada con las cofradías. Claro, siempre hay alguien que es el pionero. Evidentemente es muy difícil los empieces, pero vamos, ahí están. Hablaremos del estilo de música de las bandas de Semana Santa de Valladolid, pero vamos a hacer un alto en el camino y vamos a echar una mirada atrás. Una mirada atrás en nuestra Semana Santa. La semana pasada pretende ser un homenaje a los cofrades de todos los tiempos que, aún sin estar físicamente entre nosotros, realizaron un trabajo sobresaliente por la Semana Santa de Valladolid. Son muchos los que tendríamos que mentar, pero vamos a escoger a dos como muestra que sirva de homenaje para todos ellos. Hoy queremos recordar a don Primitivo Acero Monsalve, uno de los 60 fundadores de la cofradía del Descendimiento y Cristo de la Buena Muerte en 1939. Fue mayordomo de cultos de esta cofradía y durante su pertenencia a la junta directiva de la cofradía, pues se crearon cosas tan curiosas como el hábito de San Juan Evangelista con turbante, procesionando con dicho hábito en 1940 un total de 69 cofrades. Debido a los comentarios que hubo sobre la vestimenta que crearon, tuvieron que modificarla y fue elegido los colores del actual hábito que procesiona esta cofradía por el que fuera entonces arzobispo don Antonio García García en 1945. En 1943 se realizó una nueva carroza, realizado posteriormente las gregas de las mismas y los estandartes artes de la propia cofradía. La segunda persona que queremos recordar hoy es a Carlos Miguel Álvarez, miembro de la cofradía penitencial de la sacramental de la Sagrada Cena, cofrade desde el año 1966 y posteriormente presidente de la misma desde 1988 hasta el año 2002. Dirigió durante más de 20 años el paso del Cristo de la Esperanza hasta que fuera elegido presidente, periodo en el que impulsó diferentes actividades en el seno de la cofradía, excursiones, talleres y sobre todo la convivencia estrecha en la vida de la penitencial. Sirvan estos dos hombres como ejemplo de amor y entrega a nuestra Semana Santa. La semana que viene les emplazamos para retornar y echar una mirada atrás. En la tienda de la Catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Seguimos en el Hotel Enara, calle Montero Calvo número 30, hablando de música de Semana Santa, con Armando Fernández León, Mario Martín Gil Sanz y María Tavera Vázquez de la banda de tambores y dulzainas de la Orden Franciscana Seglar, Eduardo Sánchez Velasco de la cofradía de la banda de la cofradía de la Purísima Sangre de Valladolid, Alejandro Merlo Luquero, director de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza, y Carlos Blas, músico de la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada de Valladolid. ¿Creéis que falta, vamos a poner otro tema sobre la mesa, creéis que falta evolución en los acompañamientos musicales en la ciudad de Valladolid? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, vamos. Hoy en día va habiendo un poquito más de nivel en las bandas, como tú bien dices, pero vamos, antiguamente es que Valladolid era lamentable pues por eso mismo, porque bueno, pues las cofradías se dedicaban a ensayar prácticamente 2 meses, todo valía y tal, y a mí particularmente me ha dado vergüenza ajena ver la música que salía acompañando en las cofradías en algunos momentos en Valladolid. Ahora, por ejemplo, gracias a Dios, pues bueno, la cosa está evolucionando y ahí estamos trabajando para hacer que esto pues se engrandezca un poco, ya que últimamente la Semana de Valladolid yo creo que está en bastante decadencia, tanto por culpa de los directivos de las cofradías, como que no se cuidan las formas, las maneras, los pasos, etcétera, pues no solo es ver imágenes y vender una buena talla. La música, o sea, la música es una cosa que acompaña mucho la imagen y la Semana Santa tiene que entrar no solo por los ojos, tiene que entrar por los oídos, por los sentimientos, por el ambiente, por todo. Y es un Valladolid que últimamente no se está cuidando. Uh-huh. Alejandro. Sí, yo pienso que se da el micro. Yo pienso que a nivel musical hay mucho trabajo hecho y mucho camino recorrido, pero que esto solamente es el principio, y que las bandas de cornetas y tambores de Valladolid, tanto independientes como de cofradías, tienen que evolucionar aún más en tanto en sus sonidos como en sus repertorios, y de aquí a unos años yo estoy seguro de que la Semana Santa de Valladolid va a ganar espectacularidad tanto en música como en vistosidad de procesiones. Eduardo, yo personalmente creo que lo que se ha hecho hasta ahora, por decirlo de alguna manera, está bien, pero que no nos podemos conformar con eso. Creo que hay que seguir trabajando día a día y año tras año para intentar conseguir una mejor calidad dentro de lo que es todas las bandas, pero de cualquier tipo de música cofrade que haya dentro de esta ciudad. Sí que es cierto que quizá muchas veces hay que saber valorar que cada proyecto tiene su tiempo, hay que darle su tiempo para que coja unas buenas bases, para que salga adelante, que también hay que confiar, porque muchas veces en esta ciudad sacamos el hacha a la mínima, y creo que todo proyecto musical que se junten 20 personas para salir a la calle y querer defender unas marchas profesionales tiene que tener su tiempo, y su tiempo no es tener un año a la gente ensayando todos los días. Eso es un proceso de años, o por lo menos bajo mi punto de vista, creo que no todo es válido, pero que sí que hay que dar un margen de tiempo a todos los proyectos. Y más que nada, lo que te digo, siempre hemos sacado la guadaña antes que intentar apoyar o intentar echar una mano, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, pues vamos a esperar, vamos a ser un poquito pacientes a ver cómo desarrollan estos chicos. No, directamente vamos, porque esto no vale, porque... Y eso ha pasado y hay que ser realista. Y sigue pasando. Y sigue pasando, efectivamente. Y por supuesto, estoy con Carlos en lo que ha dicho antes, que esto hace 15 años nos lo planteábamos y ninguno poníamos la mano en el fuego aunque fuera a pasar, y a día de hoy creo que después de esos 15 años sí que se ha mejorado. Pues ¿por qué no vamos a seguir mejorando en los 15 próximos y en todos los que vengan, ¿no? Una cofradía que ha evolucionado musicalmente bastante en el aspecto de esa cofradía franciscana, que inicialmente era solamente tambores, ya han introducido algo tan castellano como es la dulzaina y otros instrumentos. ¿Creéis que hay que seguir avanzando? Sí, bueno, avanzando. Es que en Castilla, esto que voy a decir es un poquito, que la gente no lo sabe, pero que es curioso, ¿no? Las bandas de tambores y cornetas tienen un origen castrense, pero aquí en Castilla era de dulzaina, y era el que tocaba la dulzaina te hacía los toros, tocaba en la plaza con una dulzaina y un tambor. Ahora hay orquestas de 20.000 vatios, pues animaban, y cuando llegaba la Semana Santa también. ¿Qué pasó? Que en Andalucía, en un principio, para sacar sus imágenes llamaron a las bandas militares. Entonces, pues sacarle a las bandas militares. Pero llegó un año y para sacar a la Macarena resulta que el ejército tenía maniobras y la banda no podía venir. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a la Macarena o al Cristo X sin banda? Entonces decidieron hacer las bandas, las propias cofradías. ¿Pero cómo las hicieron? A imagen y semejanza de las militares. Entonces la evolución, en realidad es una evolución, pero es de hace muchos años. Uh-huh. Y por eso a mí me gustó meter las dulzainas por recuperar un poco la tradición. Lo de las cornetas me parece estupendo, es el mayor número de bandas que hay. ¿Y por qué hay que evolucionar? Es que hay un problema. Cuando hace unos años, cuando solo había dos voces, pa pa pa pa pa pa, y hacían la tercera por encima y tal, y al principio no sonaba, y cuando empezó a sonar, como seguimos copiando a los andaluces, cogen y sacan tres voces. Aquí hay que meter tres. Y ahora es que hay momentos que hay bandas que meten seis voces. ¿Sabéis lo complicado que es meter seis voces afinadas? Es muy difícil. Entonces, aunque todo evolucione y cada vez metemos más voces, lo vamos complicando más. Yo diría a alguna banda que se atreviera a hacer tres voces bien hechas. Iban a sonar a cañón. Entonces, ¿eres de los que opinan que hay que seguir ahondando y recuperar lo que era la música profesional castellana de antiguamente? No. Y no importa la música, ¿cómo se suele decir? Habrá bandas de dulzainas y habrá bandas de cornetas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en dulzainas, si metemos tres voces, también andamos fatal, porque la dulzaina es muy complicada. Entonces, ya si dos voces de dulzaina suenan bien, ya hablamos con un canto de los dientes. Entonces, yo animo a que prueben un tema a las bandas con tres, o sea, bien estudiado, tres voces, aunque luego tengan otros a más voces, y ya veréis qué potente suena eso, porque cuando va a sonar muy compacto. Vamos a escuchar, si queréis, un poco las dulzainas para los que nos estén oyendo y no sepan de qué va. A mí me gustaría comentar al respecto de lo que ha dicho Armando, que lo que comentas sería dar un como un paso atrás. Lo que se ha conseguido en música de marchas en música profesional es llegar a un nivel de voces y de músicos que lo que hacen es darle empaque y darle fuerza a base de diferentes instrumentaciones, diferentes voces y diferentes, o sea, armonizaciones que hacen giros que con tres voces sería técnicamente imposible, o sea, que quedaría cojo por todos lados. Entonces, yo creo que el planteamiento no sería devolver a las tres voces, sino que pensaréis en ampliar un poquito más vuestro bagaje armónico y trabajaréis en eso, porque realmente en cuanto incorporas más voces a tus composiciones le estás dando más riqueza armónica y estás haciendo que suene mejor. Es un trabajo muy complejo, ciertamente. Si vale de algo como experiencia personal, cuando nosotros hicimos la banda, para sacar la primera marcha estuvimos una semana entera yendo compás por compás, haciendo que cada uno de los acordes, cada una de las voces fuera en su sitio. Ese trabajo es muy tedioso, es muy pesado, pero el resultado final merece la pena. Yo os animaría personalmente a que fuerais implementando vuestras marchas, incluyendo más voces. El resultado final va a ser sin duda mejor. Uh-huh. Yo es que pienso que más voces no es mejor. El sonido, imagínate un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua o un litro de agua. No suena más potente por meter. Si meto siete voces, ese litro de agua lo tengo que dividir entre siete, pero sigue siendo un litro. Si tengo tres voces, es un tercio. Entonces el litro es igual. Depende de cómo esté compactado. Me da igual las siete que las tres. Yo simplemente digo que es más fácil compactar tres voces que siete. Claro, pero es que no estamos hablando de facilidad. Estamos hablando de que la riqueza de la marcha, o sea, de que el global de la marcha quede más potente, no con más volumen, que es totalmente diferente a lo que el volumen va a ser el mismo, claro, en ambos casos, pero una te va a quedar, y voy a decir, más sosa, pero bueno, no es depende cómo esté hecha, es que depende, eso depende, no depende del número de voces. Puede ser que una de siete voces suene mejor y una de tres, es independiente, también depende de la composición, evidentemente, del que la haya realizado, ¿sabes? Bueno, está bien que haya diversidad de opiniones, y es lo bueno. Eso queríamos traer hoy, un poco pues variado, de todo tipo de bandas de cofradía, independientes. Yo os quería hacer una pregunta. Comentaba, y no sé quién ha sido antes, que pues hace 15 años en Valladolid era impensable pues una banda tocando este tipo de interpretaciones, llamémoslas andaluzas o llamémoslas marchas de procesión. Yo lo considero marcha de procesión. El otro día, igual que hablábamos, que nadie consideraría materme a una marcha gallega porque el compositor sea de la Coruña. ¿Creéis que esta evolución a Valladolid llegó un poco tarde? Quizá hace, en los años 80, yo tengo recuerdo de pequeñito de ver bandas de 60, 70, 80 componentes, una banda por cofradía, incluso hasta dos, y hubo una decadencia, y coincidió quizá esa decadencia en las bandas con la evolución musical. Si nos remitimos, por ejemplo, a León, en una localidad más pequeña que Valladolid, con un montón de agrupaciones mucho más numerosas. ¿Creéis que llegó un poco tarde, a lo mejor, esa evolución? Sí, sí, vamos, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que eso llegó tarde a Valladolid. En Valladolid, bueno, pues cuando digo yo, cuando parte de algunos aventureros empezaron a viajar y a darse cuenta de lo que había fuera, que no éramos como Valladolid, que éramos como los picadores, que solo veíamos lo nuestro, hay que mirar fuera, claro, te das cuenta de decir, coño, esta gente están haciendo verdaderas maravillas, porque yo eso no lo puedo hacer. ¿Cómo estáis haciendo eso? ¿Te preocupas ya en indagar, en investigar? O decir, pues mira, hay marchas, hay partituras, se compone, se dirige de esta manera, se monta de esta manera, y dices, coño, pues yo lo quiero hacer aquí. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Esta gente no son marcianos, no son extraterrestres, yo quiero hacer lo mismo que hace esa gente. Y cuando se empezó a trabajar de esa manera, yo creo que empezó a evolucionar esto. Y hoy en día, pues gracias a Dios, pues mira, están saliendo más bandas que estamos intentando hacer algo mejor. Me parece muy bien y perfecto, muy bonito el mantener las tradiciones y música tradicional, me parece muy bien, pero que den pie a que la gente que estamos intentando hacer algo más musical y mejor hecho, pues lo hagamos. Lo que sí que es cierto que con respecto a las antiguas marchas de unidades militares, cualquier cosa que pusiéramos ha sido mejor, sea tradicional, que retenemos, o sea andaluz. Por no hablar de los nombres de las marchas, que quizá muchos no podemos ni mencionar el nombre que se ponía a las antiguas marchas. Casa, o los tres puntos, los pitos. Sí, bueno, déjalo, Carlos. ¿Qué te voy a contar? No, no resulta que la Virgen de las Angustias, claro, intentar hacer todas las marchas que ya estaban instauradas dentro del panorama nacional, pero vamos, de toda la vida. O las primeras. Típico ciencia que llegaba al ensayo de, mira, se me ha ocurrido esto en plaza. Las primeras marchas que empezabas a sacar, ¿verdad? Que cogías un cacho de una que había sido un disco, la otra, como estaba, me salía. Metía el soledad, está hacia ahí un refrito y a la ley lo que saliera ahí. Y la ha llamado no sé qué. Yo recuerdo en el año 89-90, que fue la banda de la Cofradía de la Sagrada Cena, que fue revolucionaria a la hora de tocar la Salve a cornete tambor, y que incluso Luis Jaramillo, que presentaba el programa Paso a Paso con nuestra Semana Santa, pues se llevó a un grupo de cofrades y llevaron a tocar esa marcha en un sitio reducido. Todavía tenemos por allá la grabación de entonces. Efectivamente, Angulo, señor Angulo, sí señor. Financiaciones externas que tengan las bandas, hay muchas veces que las bandas editan CDs con música. Yo creo que todas las presentes, no sé si todas las presentes tenéis alguno editado, pero los que tenéis editado, los fondos han sido para la cofradía. En el caso de las independientes, va directamente, imagino, a las arcas de la banda. ¿Cuál es la experiencia? ¿Es buena, es positiva? ¿Animarías a otras bandas de música de Semana Santa de Valladolid que siguiesen evolucionando en su música y llegasen a grabar un disco para tenerlo, pues eso, de remanente, de carta de presentación? ¿Franciscanos? Sí, bueno, en nuestro caso, pues el disco fue de la cofradía, ¿no? Los ingresos se destinaban a la cofradía porque a su vez es la cofradía quien financia la banda, ¿no? Y bueno, en el disco no solamente encontramos piezas de la banda, sino pues de otras bandas de Valladolid, piezas de órgano, del cuarteto de viento, de la cofradía y coros. Y yo creo que es una buena experiencia porque sirve como carta de presentación de la banda, y en nuestro caso también queríamos hacer una recopilación de los sonidos tradicionales de la Semana Santa de Valladolid. Sí, ahí está el pregón de las siete palabras, también sale ahí coros. O sea, más que un disco de una banda, era un disco de una cofradía, ¿no? Respecto a la financiación, lo que son las bandas independientes, evidentemente se lo financian ellos, como se pagan el local y todo. ¿Animar a grabar? Sí. Yo es que grabo a bandas, sí les animo, pero por favor, que sean ellos. Que es que en algún caso hasta se han grabado gente que no es de la banda. Es mejor, por eso decía yo antes, por supuesto que a mí me parece muy bien que haya 7, 6 voces, 5, pero creerme, cuando te pones a grabar sale todo. Y afinar 3 voces bien afinadas es difícil, afinar 4 es más, incluso se graba por pistas para poder repetir, incluso un mismo trozo, cuando tienes un trozo bueno, lo repites más veces, porque si no acabas agotado. Entonces, yo es que al nivel de afinación que me estaba refiriendo era un nivel de afinación, y lo tienes que saber. Sí, claro, pero para eso está el trabajo de los ensayos, para intentar que esa afinación sea siempre... Sí, sí, pero es mucho trabajo, tú lo sabes. Claro, claro. Es muchísimo trabajo. De eso se trata. Entonces, yo animo a que se grabe, pero que se grabe cuando se esté bien preparado, porque puede pasar que cuando llegues al estudio, pues veas que, claro, es que se oye todo, ¿no? Entonces te puedes llevar una desilusión. Si queréis, vamos a escuchar un fragmento del disco de La Sagrada Lanzada, Mi Lanza de Pasión, que creo que grabaste tú, Armando, en vuestro estudio. Sí, sí, hace bastantes años, no sé. ¿Es muy complicado grabar un disco para una banda? Bueno, grabar un disco es complicado si lo quieres hacer bien. Más que complicado, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las películas, ¿no? Ves una película española y ves que a lo mejor tiene un argumento mucho mejor, pero se oye peor que una superproducción de Hollywood. Entonces, a lo mejor, un detalle es que se oye mucho las bolsas de los supermercados. Cuando entra y tal, se oye muchísimo, ¿no? ¿Qué hacen los americanos? Pues tienen una mesa de mezclas y te ponen micrófonos por toda la sala. Y la mesa de mezclas pues puede tener 50, 60 canales. Aquí no se gastan tanto en sonido. Pues con los discos pasa lo mismo. Tú eres un disco americano y tiene una producción muy, muy grande, pero no solo es cuestión de tener mejor o peor equipo, sino de las horas que eches. Y si un día tienes los labios mal, porque los tienes hinchados de haber tocado dos días, pues lo mejor es irse a casa y retomarlo. Lo más importante es tener las ideas claras y tener mucha paciencia. Por eso también se hace por pistas, separado, para crear las posibilidades mejores, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, más que difícil, es un trabajo de tener paciencia. Carlos, ¿qué recuerdas de la grabación de aquel disco? Bueno, la grabación del disco pues es un trabajo arduo, como dice Armando, y de muchas horas. Yo, por ejemplo, en concreto, en aquellos entonces estaba tocando el fliscorno, y para grabar nuestras voces yo me tiré tres días yendo al estudio y echando horas, pero tela marinera. Y como él dice luego, claro, todo esto se tiene que mezclar de más historias, es un trabajo muy complicado. Y más encima, pues por ejemplo, Armando, yo no sé si hasta ahora no habéis grabado ninguna banda de este estilo, antes que la nuestra. La primera de complicación de voces, y eso fue el fruto de vosotros. Claro, y a lo mejor, bueno, pues entre que nosotros éramos nuevos, quizás un poquitín aventureros, de querer, bueno, pues sacar algo para mostrar como tarjeta de visita, tener un disco editado, porque como que te da más caché, un poquito más de empaque, más de que la gente te conozca y tal, y a lo mejor Armando también por desconocimiento quizá de cómo se graba este tipo de bandas, porque claro, evidentemente nosotros no teníamos dinero para bajar a grabar a Sevilla, que es donde realmente están los estudios que graban todo este tipo de bandas y tienen una experiencia ya bestial en cómo hay que hacer las cosas. Y bueno, claro, nosotros, oye, pues económicamente no podíamos hacerlo, lo dijimos aquí en Valladolid, pero vamos, yo me doy con un canto en los dientes cómo quedó, cómo se trabajó, cómo Armando cuidó el tema de sacarlo adelante, y yo creo que el disco ahí está, y bueno, pues de momento es lo que tenemos hasta ahora, y creo que es una digna tarjeta de visita para poder presentar en cualquier sitio. Cierto es, cierto es. Pues permítanos ya enfilar la recta final de nuestro programa y vamos a pasar a la sección de agenda. Semanal, paso a paso. Pues rápidamente, porque hoy nos estamos extendiendo, la verdad es que el tema de las bandas da para mucho. Os resumo, en cuanto a cultos de las cofradías, el lunes dará comienzo el trigo al Cristo de la Agonía de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y ese mismo día, también el lunes, estará expuesto en solemne besapiés el Santo Cristo de las Cinco Llagas en San Quirce. El martes comenzará el trigo a la oración del huerto de la Veracruz. Y en cuanto a otro tipo de actos, recordaros que aparte del concierto o presentación de la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, esta tarde a las 6:30 en el Centro Cívico José María Luelmo del Parque Alameda, mañana tendrán lugar, dos certámenes más. A las 6, el tradicional certamen benéfico que organiza la Cofradía de la Pasión en el Teatro del Colegio de la Salle, y a las 7 en el Colegio de San Juan Bosco, otro certamen en Juan Bosco que está en Los Pajarillos, os recuerdo. También mañana tendrá lugar el pregón que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y que este año será pronunciado por Leopoldo Adiego. Posteriormente actuará la banda de la Preciosísima Sangre. Y me gustaría destacar un acto la próxima semana, ya tradicional en la Cuaresma, como es la presentación del soneto del pregón de las siete palabras, el viernes en el Corte Inglés de Zorrilla a las 8. Conoceremos esos versos escritos este año por Ángel María de Pablos, al que mandamos un saludo, ya que es quien nos ha grabado las cuñas de este programa, y que serán los que pronuncien los jinetes a caballo de las siete palabras en la mañana del Viernes Santo. Eso es todo. Pues vamos acabando ya nuestro programa, nuestro espacio de hoy, paso a paso. No queremos terminar sin antes felicitar a la Cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón por esos 75 años que han celebrado esta misma semana, así como a la Cofradía del Santo Cristo Universitaria, del Santo Cristo de la Luz, que hoy mismo celebra 73 años de historia desde su primera fundación. Y, como no, a nuestro amigo Luis Amos Guevillas, periodista del Día de Valladolid, especialista en temas de Semana Santa, que esta misma semana ha sido padre y que ha traído su esposa a Valladolid, un nuevo cofrade. Felicidades, Luis, y felicidades, Nicolás, y bienvenido a este mundo de locos de la Semana Santa. Ahora sí, acabar despidiendo a nuestros invitados, Armando Fernández León, María Martín Gil Sanz y María Taberna Vázquez, perdón, Mario, que se me va todo el rato, Mario, María. De verdad, es que se me van los ojos a María, por eso, perdóname. Mario Martín Gilsanz y María Tavera Vázquez, miembros de la banda de tambores y dulzainas de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y por la labor que realizáis de difundir nuestra Semana Santa. Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores de Santo Cristo de la Santísima Sangre de la cofradía del mismo nombre, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y que os dure muchos años el programa. Alejandro Merlo Lujero, director musical de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza. En primer lugar, desearos mucha suerte en la andadura, que esta misma tarde comenzáis, como ha comentado yo hace un momento. Eso es, esta tarde presentamos a las 6:30 en el Centro Cívico José María Luelmo, en Parque Alameda, y estáis todos invitados. Y Carlos Blas, músico de la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada de Valladolid. Muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, pues a seguir trabajando todo el mundo y desear toda la suerte del mundo a la banda de la Esperanza, que la van a necesitar porque este mundillo es muy difícil, pero vamos, bienvenidos a él y a seguir trabajando. Pues en el control técnico estuvo Óscar Iglesias Galván, Diego Arias Madero y el que les habla, Julián Díaz Bajo. Les invitamos a que la semana que viene, en torno a las 12 de la mañana, se acerquen al Hotel Enara en la calle Montero Calvo número 30, donde volveremos a abrir nuestros micrófonos y hablar de Semana Santa. Y recuerden, la vida es una semana. En la tienda de la Catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.